entre el calor insoportable del verano y el frío del invierno, ahí nos movemos nosotros. Por el medio. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. Siempre metidos adentro de tus orejas. Metidos adentro de tus orejas.